Dile capaz que no se están oyendo, fuero. DJ José. Dile capaz que no se están oyendo. Me dicen la pared.